From Pacifica Radio. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, cuatro maestros chiitas murieron el lunes luego de que dos pistoleros disfrazados de policías irrumpieron en su escuela, los capturaron y les dispararon en un salón de clases vacío. El asesinato tuvo lugar en un suburbio sunita de Bagdad. Esto marca uno de los primeros ataques a una escuela en Irak desde que comenzó la ocupación. Al menos 16 personas murieron el lunes en una serie de tiroteos y bombardeos. En Bakuba, un bombardero suicida atacó hoy temprano frente a un centro de reclutamiento de la policía, matando a 10 personas. Mientras tanto, el gobierno iraquí asegura que el segundo al mando de Al-Qaeda en Irak fue asesinado de un balazo en Bagdad. Y el periódico Washington Post informa que ya han muerto 3.000 personas solo en Bagdad desde finales de la primavera en atentados con coche bomba y otros ataques. En Estados Unidos, un jurado militar declaró culpable a Lindy England por abusar de detenidos iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib. La reservista del ejército de 22 años fue fotografiada sosteniendo una correa atada al cuello de un prisionero iraquí y señalando los genitales de otro recluso. Puede pasar hasta 10 años en prisión. Hasta la fecha, ninguna autoridad del Pentágono ha afrontado cargos o ha sido reprendido en relación con el escándalo por el abuso de Abu Ghraib. El lunes continuaron las protestas antibélicas en Washington, D.C. La policía arrestó a casi 400 personas por participar en un acto de desobediencia civil. En la mañana, 41 personas fueron arrestadas en el Pentágono. Más tarde, Cindy Sheehan y Cornel West fueron arrestados junto con otras 300 personas en una sentada frente a la Casa Blanca, tras negarse a obedecer las órdenes de la policía de abandonar el lugar. Sheehan fue la primera manifestante detenida. Sheryl Halpern, recaudadora de fondos durante muchos años para el Partido Republicano, se convirtió en la nueva presidenta de la Corporación para la Difusión Pública, o CPB, en sustitución de Kenneth Tomlinson, cuyo mandato de 2 años terminó. Tomlinson permanece en el directorio de la corporación. Antes de que el presidente Bush seleccionara a Halpern para la CPB en 2002, ella trabajaba en la Junta Directiva de Gobernadores de Difusión, supervisando proyectos financiados por el gobierno como La Voz de América, Radio Martí para Cuba y Radio Irak Libre. Es la expresidenta nacional de la Coalición Republicana Judía. Ha acusado a la Radio Pública Nacional de tener prejuicios contra Israel. Al igual que su antecesor, Kenneth Tomlinson, Halpern también ha criticado el periodismo de Bill Moyers. Hace 2 años, manifestó públicamente estar de acuerdo con el comentario del senador Trent Lott de que Moyers es la persona más partidista y no objetiva que conozco en todos los medios. El sitio web politicalmoneyline.com informa que ella ha donado más de $300,000 en contribuciones políticas durante los últimos años, casi todas a republicanos. Entre quienes las recibieron se encuentran el presidente Bush, el senador Trent Lott de Mississippi y Sam Brownback de Kansas. El grupo Common Cause advirtió el lunes que la selección de Halpern podría significar más politización en la difusión pública. El FBI recibe intensas críticas en Puerto Rico luego de que agentes de esa agencia mataron de un balazo al líder nacionalista Filiberto Ojeda Ríos. Se espera que miles de personas asistan hoy a su funeral. Mientras que para muchos puertorriqueños era considerado un héroe, el FBI lo veía como un fugitivo, buscado en relación con el robo de $7 millones a un banco. El informe de la autopsia muestra que Ojeda Ríos murió desangrado, abandonado en su casa durante 24 horas después de que le dispararon. Cuando finalmente los agentes ingresaron en su casa, lo encontraron muerto en el suelo, armado únicamente con una pistola. El lunes, la esposa de Ojeda Ríos dijo públicamente que 20 agentes del FBI rodearon su casa de campo y dispararon los primeros tiros. El FBI admite que Ojeda Ríos ofreció negociar, pero que el FBI se negó luego de que él pidió la presencia de un periodista cuyo nombre no fue revelado. El lunes, el director del FBI, Robert Mueller, pidió una investigación independiente del tiroteo. En Nueva York, más de 100 personas protestaron contra el asesinato en una manifestación en Federal Plaza. En Binghamton, Nueva York, cuatro activistas por la paz conocidos como los Cuatro del Día de San Patricio fueron absueltos de cargos de conspiración, pero declarados culpables de dos cargos menores. Su asesor legal, Bill Quigley, dijo que el veredicto fue una gran victoria. Los cuatro acusados, Claire Grady, Teresa Grady, Peter DeMott y Daniel Burns, fueron los primeros activistas por la paz en afrontar cargos de conspiración desde la Guerra de Vietnam. Todos fueron arrestados el 17 de marzo de 2003, luego de derramar su propia sangre dentro de una estación de reclutamiento militar. El jurado los declaró culpables de cometer dos delitos menores: irrumpir en una instalación del gobierno y dañar una instalación del gobierno. Cada uno de ellos puede ser condenado a un máximo de 18 meses en prisión. CBS News informa que el exdirector de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o FEMA, Michael Brown, fue contratado nuevamente por esa agencia como consultor para evaluar la respuesta de la FEMA tras el huracán Katrina. El 12 de septiembre, Brown anunció su renuncia y dijo: "Es importante que abandone el cargo para evitar mayor distracción de la actual misión de la FEMA". El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que Brown aún figura en la planilla de trabajo de la agencia, pero alega que se debe únicamente a que aún no se hizo efectiva su renuncia. La FEMA anunció el lunes que por primera vez utilizará dinero de los contribuyentes para reembolsar gastos a iglesias y otras organizaciones religiosas que ayudaron a los sobrevivientes de los huracanes Katrina y Rita. Los grupos por las libertades civiles consideraron la decisión como una violación del límite tradicional entre la iglesia y el Estado. El presidente Bush exhortó el lunes a que el país comenzara a ahorrar combustible en la medida de lo posible, compartiendo vehículos y utilizando transporte público en los desplazamientos, porque los huracanes Katrina y Rita perjudicaron la capacidad nacional de refinación. Bush también anunció la suspensión de algunas leyes contra la contaminación. Agregó: "Necesitamos fuentes de energía alternativas, y por eso creo firmemente en la energía nuclear". El presidente Bush también dijo que está dispuesto a utilizar la reserva estratégica de petróleo para mitigar la escasez que afecta a los consumidores. Israel arrestó hoy a 82 palestinos más en Cisjordania, y eso determinó que el número total de arrestados esta semana llegara a casi 300. Dirigentes de Hamás alegan que Israel tiene como objetivo a sus líderes políticos y que algunos de los arrestados eran candidatos clave para las elecciones palestinas de enero. Israel además continuó con los bombardeos en Gaza. Según el gobierno israelí, esas acciones son necesarias luego de que grupos palestinos lanzaran docenas de misiles hacia el sur de Israel en el fin de semana. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite de más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.